Hola Cristian, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, buenas tardes, un gusto, un placer, un saludo a toda la audiencia, acá estamos, A preparado pleno. para mañana. Me imagino, me imagino. Ya es la segunda Peña Cáceres, ¿no? Mirá, te corrijo algo, esta no es nuestra peña, es una Ajá. peña llamada Acuario, que Sí. bueno, fuimos contratados con el amigo Carlos que está en coordinación, y bueno, estamos preparados para mañana, donde parece que va a estar muy, muy bueno. Porque el año pasado, Cristian, para esta misma fecha, también tuvieron una peña que fueron Sí, protagonistas, ¿o no? está en lo cierto, está en lo cierto. Tuvimos nuestra peña y bueno, y Ajá. este año nuestra peña fue principios de mayo, por ahí no me acuerdo bien, que Ajá. por suerte con mucho éxito. Cristian, y bueno, mañana la gente, ¿con qué se va a encontrar? Mirá. Parece que va a estar muy, muy lindo. ¿Por qué? Porque hay muchos ballet, ahí está Nieves Cabral, hay grandes artistas, y bueno, nosotros vamos a estar en el cierre, ansioso por volver a tocar a Santa Rosa, que ya hace un tiempito que estamos medio ausentes en Santa Rosa, y hemos andado por Necochea, por Bahía Blanca. Después de nuestra peña hicimos una girita por el país. Además con temita nuevo que estrenaron hace poquito. Contale un poco a la gente, ¿con quién estuvieron? Porque hubo un misterio ahí en el Instagram, que yo digo, ¿con Y quién es van a parte o no largar? Y del sí, no, no, olvídate, no, no, a ver, digo, misterio del bueno, ¿no? Porque uno queda como prendido a ver con quién estarán y terminaron presentando, no lo voy a decir yo, decilo vos. sí, bueno, el lanzamiento último que se hizo fue con los amigos del dúo Heredero, un dúo que se las trae, son muy, muy buenos. Así que toda la onda, los chicos, nosotros teníamos un chamamé con letra y música nuestra. Y bueno, decidimos de hacerlo junto con ellos. Los invitamos, hicimos un video en Buenos Aires, la grabación, todo lo hicimos en Buenos Aires. Y estamos re contentos porque parece que le ha gustado mucho a la gente. Y bueno, ojalá siga reproduciéndose. Y que también no le, a ustedes, ¿no? Como grupo, les ayuda un poco, ¿no? Poder realizar estas colaboraciones, digo, y poder generar esto en la gente, digo, y cómo también fue esa recepción por parte de la gente. Sí, nos ayuda muchísimo y más con esta clase de artistas que andan muy bien, son gente consagrada, que está en los grandes escenarios, en Cosquín, Jesús María, bueno, en todos lados andan. Y para nosotros un prestigio de hacer algo juntos y nos ayuda muchísimo, claro, como decís vos. Además, esto yo también los he visto que han andado por Cosquín y han estado en las peñas de la callejera, también es otro grupo también muy, muy lindo, que tiene un estilo así bastante juvenil como ustedes también. Y me pregunto, ¿hay mucha proyección nacional, ¿no? Por parte de ustedes? Sí, estamos contentos y sorprendidos a la vez porque en tan poco tiempo se está escuchando nuestro tema, se está escuchando el grupo por todo el país, nos llegan llamados de todos lados. Y sorprendido hace unos días con decirte que hay gente de Pergamino, de San Nicolás, que no han pasado, tienen grupo y están cantando nuestras canciones. Y nos dicen, ¿qué les parece? ¿Qué? Nosotros nos ponemos muy contentos, feliz Y que. sí. Que pueden hacer la música es de todo, así que para compartirla es un honor. Y ahí Y también bueno, ustedes nos fue que... muy bien en Cosquín también, muy, muy bien. Hicimos conferencia de prensa, estuvimos en los 20 años de la callejera, donde fueron elegidos 7 grupos nacionales y entre los 7 estuvimos nosotros con Facundo Toro, con Cara Fea, con Dúo Heredero también, los Chazas. Así que un placer haber estado ahí. Cristian, y también esto que distintos artistas también canten su música y compartan, ¿no? Esto, digo, para ustedes también se da cuenta, ¿no? De su llegada y lo que causan en la gente. Sí, es todo muy lindo lo que estamos pasando. Y bueno, seguimos trabajando, queremos seguir lanzando temas nuevos, tenemos varios temas para hacer. Hay otras sorpresas más que se vienen, Apa. que también con un artista consagrado ya hicimos el tema, ya está terminado, falta unos retoques nomás. Y también dentro de prontito, lo único que te puedo adelantar que es una mujer, una chica. Y veo ahora, ustedes ya grabaron en Buenos Aires, estuvieron grabando ahí con el dúo Heredero, bueno, este tema ahora, Sí. ya como que estuvo con Fer Pereira también de Santa Rosa, hicimos Mirá. El anterior lanzamiento, sí. Hicimos un tema que, bueno, lo hicimos a la canción la hicimos yo y Francisco Terrón, y fue invitado Fernando Pereira, un gran amigo nuestro, y le puso toda la onda en el video, todo, la pasamos súper bien. Pero así me encanta, que contento con todo lo que hemos hecho. Me encanta porque le suman video, hay toda una por eso sí, una producción, que, ¿no? Sí, no hay nada librado al azar, chicos. Es súper, súper difícil, pero súper, muy caro todo, es un sacrificio, pero bueno, nos mantenemos unidos y la unión hace estas cosas, lograr estos objetivos, y estamos contentos por eso. ¿Cuál crees que es la mística o la principal característica de esta banda que se puede diferenciar con las demás? Mira, nosotros en el escenario nos brindamos tal cual como somos, en la vida misma, en la calle, en la familia, con los amigos, arriba del escenario van a ver el entrevero que está en una guitarreada, que está en un supermercado comprando, haciendo broma, toda la buena onda, eso tratamos de brindar, ser nosotros. Y eso es lo que nos dice la gente también, que ven eso en nosotros. Qué grande. Mucha energía, sí. Eso energía, veo, sí. Dejamos todo en el escenario. Y es difícil porque, bueno, ustedes decían, acá hacía ratito que no tocábamos porque estaban como, por eso les preguntaba de la proyección nacional, ¿no? Porque digo, acá va a ser la primera vez que van a tocar después de un buen tiempo, por lo menos de mayo que tenía la peña, así que están como mucho con la mirada a un poquito también a proyectarse en otros escenarios también. Sí, la verdad que sí, tenemos muchos llamados, por suerte. Bueno, nos han llamado de Chaco, ahí estamos tratando de ir a Villa Bermejito, Río Bermejito, que queda muy lejos. Bueno, nos han llamado de todos lados, así que dentro poquito vamos a finalizar la grilla de todos esos meses para subirla a las redes y sepa la gente dónde vamos a andar. Así que bueno, agenda completa, podríamos decir. Cristian, bueno, recordarles a la gente, mañana, ¿a partir de qué hora se va a estar llevando a cabo esta peña? ¿Dónde va a ser? Y mañana, las entradas. Mañana va a ser, mira, acá tengo el machetito. Mañana va a ser el Salón de los Jubilados, sí. Calle Villegas 760. Bueno, ahí va a estar Nieves Cabral. Ahí a nosotros somos fanáticos de la danza, así que va a haber tres ballet muy buenos: Valderrama, Amanecer Sureño, Tierra Mía, Lindo Horizonte, cuatro ballet. Uh-huh. Así que mañana creo que es a las 9 arranca. Nosotros Bien. Vamos a estar a las 2 de la mañana, porque, te cuento, vamos a estar antes en Pichihuinca. ¡Apa! En un encuentro internacional de danza, vamos a estar ahí, así que vamos a salir corriendo, bueno, en combi en este caso, para Santa Rosa. Cristian, ¿y cómo es la vida de ustedes? Teniendo en cuenta, bueno, cada uno debe tener su profesión, porque o sea, uno quisiera y soñaría vivir de esto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es su día a día? Y más teniendo en cuenta que, bueno, ahora, por ejemplo, un sábado que les toca viajar a Pichihuinca, venir para acá, ¿cómo se organizan con el laburo, con la familia? Sí, es todo un tema. Mirá, yo en este caso estoy en Rancul ahora. Sí. Y ya tengo todo cargado en el auto para salir para Santa Rosa. Porque esta noche ya nos encontramos todos allá, ensayamos y ya armamos todo para los shows. Por eso el entrevero, porque después tenemos a Hernán García, que está en Victorica, que recién me llama. Nos encontramos Winifred, amigo, dice, para seguir allá a Santa Rosa. Después está Francisco Terrón de General Hacha, está en Santa Rosa. Alan Vicent y Brian Ibarra. Claro. Están ahí en Santa Rosa. Así que nos juntamos una vez por semana. Con todo mucho esfuerzo hacemos, pero bueno, la llevamos por ahora bien. Nada más y nada menos. Son provinciales, podríamos decir entonces, con respecto a la conformación. Federales dentro de los provinciales. Pampeano. Puramente. No, y eso también digo hace un poco a la banda, ¿no? Porque cada uno desde su lugar, ¿no? Aporta un poco a la banda en general. Sí. Sí, por suerte, bueno, tiramos todas las ideas, somos muy, muy compañeros en eso, buscamos los temas, todos quedamos de acuerdo en los temas, es como que coincidimos mucho todos. Quiero que me cuentes cuáles los próximos pasitos ahora después de este show del fin de semana. Bueno, después vamos a tener, viste que se vienen las Expo, así claro. Que atento a la gente de Santa Rosa, vamos a estar en la Expo de Castex y de Santa Rosa también. Vamos a estar el 30 de septiembre, más o menos, 8 de octubre, bueno, no me acuerdo bien, lo tengo acá anotado, pero después se viene en Necochea de nuevo, Bahía Blanca, vamos a andar por Córdoba, así que una movidita. Cristian, a pleno, ¿duermen? Y poco. Soy papá encima de tres nenes, así que dormimos re poco, en las semanas trabajamos todos, pero bueno, la pasión que tenemos con la música y el compromiso con el Entrevero y para la gente nos hace tener energía y bueno, sacarle donde no la hay. Y recordémosle a la gente que también los pueden encontrar en Spotify, también en todas las plataformas en realidad. Sí, están todos, y somos re kamikaze, todos los temas que están son temas propios, así que no es nada fácil lo que hacemos porque tenemos ese coraje de todas las grabaciones que hemos hecho, son temas y música nuestra. Cristian, contame cómo fue el feedback con el dúo Herederos, ¿qué se charla ahí en la previa mientras se está grabando? ¿Qué les dijeron? Esa previa es lo más lindo, ¿viste? De mate de por medio y armar las voces, y yo hago esta, y hay es un tema que está bueno que lo escuchen, porque tiene una letra muy sentida, y cada uno quería decir, no, déjame esta letra, que está la voy a sentir más, el otro, no, déjame la otra, pero no, estuvo muy bueno, y se armó un chamamé muy lindo. Qué lindo, no, porque me pongo a pensar, yo como soy media cholula, capaz que, viste, no, como que no podría concentrarme, ¿no? Como que viéndolo como que con respeto, ¿no? Sí, por eso. Les preguntaba cómo fue ese feedback, qué les dijeron ellos, cómo sonaron, ya los habían escuchado. Ellos ya nos habían visto, nos tenían ya visto, se ve que nosotros veníamos haciendo ruido porque ya nos conocían. Por las redes, después nos encontramos en Cosquín en el aniversario de La Callejera, y bueno, gracias a La Callejera, que amigo el Chaco Andrada, él nos dice, con este grupo tienen que hacer algo, así que, pero de una, para nosotros un honor, así que teníamos un tema ya hecho, y lo compartimos con ellos, y ahí nomás dijeron que sí, para nosotros, un orgullo. Cristian, ¿y va disco esto? Y bueno, esa es la idea, viste que ahora se largan los sencillos. Es como que le por eso ahora. Te pregunto, sí. Y después se juntan y... Esto va a disco seguro, sería un sueño y vamos por eso, por esa meta. Qué bueno. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por esta salida, a seguirle metiendo porque la verdad que me encanta como el estilo y cómo le están metiendo y la proyección que tienen, así que prontamente... Los comprometo a venirse acá a la radio, al estudio. Tenemos un lindo estudio para que vengan acá y lo usen para sería, hacer un mini acústico. Sí, de una. Hay que organizarlo más y vamos de una. Dale, Cristian. Un abrazo enorme. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.